loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. Is you. Put the gas away yet. ¿Me preguntáis cómo me volví loco? Pues fue del modo siguiente. Hace mucho, muchísimo, mucho antes de que hubieran nacido muchos dioses, desperté de un profundo letargo y noté que todas mis máscaras habían sido robadas. ¿Sí? Las 7 máscaras que yo mismo había hecho y utilizado en mis 7 vidas. Y sin máscara corrí por las calles llenas de gente gritando: ¡ladrones! ¡Malditos ladrones! Hombres y mujeres se rieron de mí. Y muchos se refugiaron en sus casas con miedo. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven que estaba de pie en la azotea de su casa gritó señalándome: ¡un loco! ¡Es un loco! Alcé los ojos para mirarlo. Y fue entonces cuando el sol bañó por primera vez mi rostro desnudo. Por primera vez el sol lo bañó. Se hinchó de amor al sol. Y no quise volver a tener máscara desde entonces. Y como en trance grité: ¡benditos! ¡Benditos los ladrones que robaron mis máscaras! Y así fue como me volví loco. Y entonces encontré tanta libertad y seguridad en mi locura. La libertad de la soledad. Y la seguridad de no ser nunca comprendido. Porque quienes nos comprenden nos vuelven esclavos. Mas no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad. Ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. Durante la más remota antigüedad, cuando por vez primera el primer temblor de lava subía a mis labios, ascendí a la montaña y hablé a Dios diciéndole: Señor, soy tu esclavo. Tu oculto deseo es mi ley y te obedeceré por siempre. Mas Dios nada dijo. Y pasó de largo cual una tempestad violenta. Mil años después volví a subir a la montaña sagrada y hablé otra vez a Dios diciéndole: Creador mío, soy tu criatura. De barro me hiciste y te debo cuanto soy. Mas Dios no contestó. Pasó de largo como un pájaro de mil alas veloces. Y mil años después volví a subir a la montaña sagrada y de nuevo hablé a Dios diciéndole: Padre, soy tu hijo. Con amor y piedad me diste la vida. Con amor y adoración heredaré tu reino. Mas Dios no respondió y pasó de largo como una niebla que cubre como un velo las montañas. Mil años después escalé de nuevo la montaña sagrada y de nuevo hablé a Dios diciendo: Dios mío, eres mi anhelo supremo y mi plenitud. Soy tu ayer y tú eres mi mañana. Soy tu raíz en la tierra y tú eres mi flor en el cielo. Juntos crecemos ante la faz del sol. Entonces Dios se inclinó hacia mí y susurró en mis oídos dulces palabras. Y como el mar que envuelve el arroyo que en él desemboca, así Dios me envolvió. Y cuando bajé a los valles y a las llanuras, vi que Dios también estaba allí. Amigo mío, no soy el que te parezco. Lo que te parezco es apenas un traje que llevo, un traje cuidadosamente tramado que me protege de tus preguntas y a ti de mi desinterés. El yo que hay en mí, amigo mío, vive en la casa del silencio y allí permanecerá siempre. Inadvertido, inasequible. No querría que creyeras lo que te digo, ni que confiaras en cuanto hago, porque mis palabras no son sino tus propios pensamientos convertidos en sonido, y mis obras son tus propias esperanzas materializadas en actos. Cuando dices, el viento sopla del este, digo, sí, siempre sopla del este. Pero no quiero que sepas entonces que mi mente no reside en el viento, sino en el mar. Tú no puedes entender mis pensamientos, hijos de la mar. Ni me interesa que los comprendas. Prefiero seguir solitario en el mar. Amigo mío, cuando para ti es de noche es para mí. Mas yo no dejo de hablarte de la luz del día que baña las cimas, ni de la sombra purpúrea que se abre paso por los valles. Porque tú no puedes oír las canciones de mi oscuridad, ni puedes ver mis algas agitarse contra las estrellas. Y no me interesa que oigas ni que veas lo que hay en mí. Prefiero estar siempre solo en la noche. Cuando tú subes a tu cielo, yo bajo a mi infierno. Y entonces me llamas a través del abismo infranqueable que hay entre tú y yo. ¡Compañero! ¡Camarada! Y yo te respondo, ¡compañero! ¡Camarada! Porque no quiero que veas mi infierno. Las llamas te cegarían y el humo te asfixiaría. Amo mi infierno sin reservas, hasta el punto de no permitir que lo visites. Prefiero estar siempre en mi infierno. Tú amas la verdad, la belleza, lo justo. Y yo digo por complacerte que estoy de acuerdo contigo. Y que está bien que ames esas cosas. Pero en el fondo de mi corazón me río de tu amor por ellas. Pero sin embargo te oculto mi risa. Porque prefiero reír a solas. Amigo mío, eres bueno, prudente y sensato. Es más, eres perfecto. Y yo a mi vez hablo contigo con sensatez y cautela. Pero estoy loco. Solo que oculto con una máscara mi locura. Porque prefiero estar loco a solas. Amigo mío, no eres mi amigo. Pero ¿cómo hacer para que lo comprendas? Mi camino no es tu camino. Y sin embargo, juntos caminamos, cogidos de la mano. Cierto día le dije a un espantapájaros, debes estar cansado de estar inmóvil en este campo solitario. Y él me contestó, el placer de espantar es profundo y duradero, jamás me cansa. Luego, tras un minuto de reflexión, le dije, es verdad. También yo he conocido ese placer. Y él me contestó, solo pueden conocer ese placer los que están llenos de paja. Entonces me alejé del espantapájaros, siguiendo mi camino, sin saber si su respuesta era un elogio o una burla. Pasó luego un año, y el espantapájaros, mientras, se convirtió en filósofo. Y cuando pasé a su lado, vi a dos cuervos que habían anidado bajo su sombrero. Ciudad natal. Había dos mujeres, una madre y su hija, que eran las dos sonámbulas. Cierta noche, cuando el silencio envolvía el mundo, madre e hija salieron caminando sonámbulas hasta que se encontraron en el jardín envuelto en un velo de niebla. Y la madre dijo la primera: por fin puedo decírtelo, enemiga mía, a ti que destrozaste mi juventud y que has querido construir tu vida sobre las ruinas de la mía. Querría matarte. Y la hija le respondió así: odiosa mujer, egoísta y vieja, que se alza siempre ante mi libertad y mis deseos, que quieres convertir mi vida en eco de tu vida marchita, cuánto me gustaría verte muerta. En ese momento cantó el gallo y las dos mujeres despertaron. Y la madre preguntó amablemente a su hija: ¿eres tú, tesoro? Y con igual amabilidad contestó la hija: sí, querida madre. Cierto día pasó un perro sabio junto a un grupo de gatos. Y viendo que los gatos parecían absortos hablando entre sí y que no se daban cuenta de su presencia, se detuvo para oír lo que decían. En ese momento se levantó un gran gato, grave y sesudo, que dirigiéndose a sus compañeros dijo: hermanos míos, rezad, y cuando ya he rezado muchas veces, sin duda lloverán ratones del cielo. Al oír estas palabras, el perro se rió para sus adentros, y siguiendo su camino dijo: gatos ciegos insensatos, ¿no está acaso escrito, y no lo he sabido yo desde siempre, y mis antepasados antes que yo, que lo que llueve cuando uno reza una y otra vez no son ratones, sino huesos? En una alejada montaña solitaria vivían dos ermitaños que adoraban a Dios y se amaban mutuamente. Pero esos dos ermitaños tenían una escudilla de barro que era su única propiedad. Cierto día, un espíritu malo penetró en el corazón del ermitaño más viejo, que fue ver al más joven para decirle: hace ya mucho tiempo que vivimos juntos. Ahora tenemos que separarnos. Repartamos, por tanto, nuestras propiedades. Entonces la tristeza se apoderó del más joven, que dijo: me entristece saber, amigo mío, que me dejas. Pero si esa es tu decisión, que así sea. Y fue por la escudilla de barro y dándosela a su compañero le dijo: no podemos repartirla, hermano, tuya es. Pero el ermitaño más viejo contestó: no quiero tu caridad. Solo tomaré la que me pertenece. La escudilla debe ser repartida. El más joven contestó: si la partimos, ¿para qué te serviría a ti? ¿O para qué me serviría a mí? Si te parece, la echaremos a suertes. Pero el ermitaño viejo siguió en su intento. Solo cogeré lo que me corresponda en justicia. Y no quiero confiar mis derechos, ni la justicia, a la suerte. Tenemos que dividir la escudilla. El ermitaño más joven no pudo entonces sino decir: cúmplanse tus deseos, pues, y ya que no la quieres, rompámosla y repartámosla. Pero entonces el rostro del ermitaño más anciano se descompuso de ira y gritó: ¡maldito cobarde! No eres capaz de pelear, ¿verdad? En cierta ocasión hubo un hombre que tenía un vasto valle lleno de agujas. Y cierto día la madre de Jesús se presentó ante aquel hombre para decirle: amigo, la ropa de mi hijo está rota y tengo que arreglársela antes de que vaya al templo. ¿Puedes darme una aguja? Y él, en vez de darle una aguja, pronunció un discurso lleno de sutilezas sobre el dar y el recibir, para que se lo comunicara a su hijo antes de que fuera al templo. Más tranquila de la noche, cuando ya estaba medio adormecido, mis siete egos se sentaron en círculo y se pusieron a conversar entre susurros de la siguiente manera. Dijo el primer ego: aquí, en este loco, he vivido todos estos años y no he hecho sino renovar su dolor de día y despertar su tristeza de noche. No puedo soportar por más tiempo mi destino y ahora me rebelo. Dijo el segundo ego entonces: tu destino, hermano, ha sido mejor que el mío, porque a mí me ha respondido ser el ego alegre de este loco. Río cuando está contento y canto sus horas de alegría. Y con pies de tres alas bailo sus pensamientos más dichosos. Soy yo, por tanto, el que tengo derecho a rebelarme contra tan fatigosa existencia en este loco. Y dijo el tercero: ¿qué diré yo? ¿Qué diré yo, que soy el ego del amor, siempre inflamado por pasiones salvajes y fantásticos deseos? Es el ego enfermo de amor el que debe rebelarse contra este loco. Y el cuarto ego añadió entonces: de todos, soy yo el más desgraciado, porque solo me dominan el odio y los deseos de destrucción. Yo soy el ego violento, el único que nació en las negras cavernas del infierno, y por eso yo tengo derecho a rebelarme por servir a este loco, dijo el quinto ego. No, soy yo, el ego pensante, el ego de la imaginación, el ego que sufre hambre y sed, el único condenado a vagar incansablemente en busca de lo desconocido y del increado. Soy yo, y no vosotros, el que tiene derecho a rebelarse. Y le respondió el sexto ego. Y yo, el ego que incesantemente está condenado a trabajar, el agobiado obrero que con manos pacientes y mirada ansiosa va modelando los días en imágenes y dando los elementos sin forma contornos nuevos y eternos. Soy yo, el solitario, el que más razones tiene para rebelarse contra este loco. Y el séptimo ego. Qué extraño que os rebeléis todos vosotros contra este hombre por tener un destino prescrito que cumplir de antemano. ¿Cómo me habría gustado ser cualquiera de vosotros? Un ego con un fin claro y señalado. Pero no, yo no tengo fin fijo. Soy el ego que no hace nada, el que está sentado en el mudo y vacío espacio, que no es espacio, y el tiempo que no es tiempo, mientras vosotros os recreáis afanándoos sobre la vida. Decidme, amigos, ¿quién tiene más derecho a rebelarse, vosotros o yo? Cuando el séptimo ego hubo concluido, los otros seis le miraron con pena, sin decir nada. Y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos de una resignación nueva y feliz. Solo el séptimo ego permaneció despierto, atisbando la nada, que está más allá de todas las cosas. Cierta noche, en palacio dieron la fiesta. Y a ella llegó un anciano que se prosternó ante el príncipe. Inmediatamente todos los invitados le miraron y vieron que tenía arrancado un ojo y que de la cuenca vacía se brotaba sangre. Y el príncipe le preguntó entonces, ¿qué te ha ocurrido? Y el hombre respondió así, oh príncipe, soy ladrón de profesión, y como esta noche no había luna, fui a robar a la tienda del cambista. Pero cuando subía y entraba por la ventana, cometí un error y entré en el taller del tejedor. Y como era oscuro, tropecé con el telar, perdiendo allí el ojo. Así que ahora, oh príncipe, te pido justicia contra el tejedor. Mandó entonces el príncipe llamar al tejedor, y al llegar este a palacio, ordenó que le fuera arrancado uno de los ojos. Y el tejedor dijo entonces, oh príncipe, justa es tu sentencia y no me quejo de que me arranquen un ojo. Pero ay de mí, mis ojos son indispensables para ver los dos lados de la tela que hago. Más tengo un vecino que es zapatero remendón, que tiene los dos ojos sanos, y en su tarea no necesita usar los dos ojos. Entonces el príncipe hizo presentarse al zapatero y cuando él llegó le sacaron un ojo. Y de esta manera se hizo justicia. Una zorra miró su sombra al nacer el día y pensó: necesito un camello para la hora del almuerzo. Y pasó toda la mañana buscando un camello. Pero al mediodía volvió a mirar su sombra y se dijo: bueno, me conformaré con un ratón. Raus! Das derrota, derrota mía, mi soledad y mi aislamiento, que eres para mí más valiosa que un millar de triunfos y más dulce a mi corazón que toda la gloria del mundo. Derrota, derrota mía, conocimiento de mí mismo y mi desafío. Gracias a ti me siento todavía joven y de pies ligeros. Gracias a ti no me dejo engañar por vanos laureles. En ti he encontrado la dicha de estar solo y la alegría de ser desdeñado y rechazado. Derrota, derrota mía, mi brillante espada y mi escudo. En tus ojos he leído que ser entronizado es ser esclavizado, que ser comprendido es ser rebajado, que ser apresado es alcanzar la madurez y como fruto maduro caer y ser comido. Derrota, derrota mía, audaz compañera, oirás mis canciones, mis clamores, mis silencios. Solo tú me hablarás del batir de alas, de la impetuosidad de los mares, de montañas que arden en la noche. Solo tú subirás a las rocas y a los peñascos de mi alma. Derrota, derrota mía, eres mi fuerza que nunca se acaba. Tú y yo reiremos juntos en la tempestad. Juntos cavaremos tumbas para todo aquel que en nosotros muera. Y frente al sol nos erguiremos con voluntad indómita y seremos peligrosos. Soy como tú, oh noche, oscuro y desnudo ando por tus caminos en llamas que están encima de mis sueños diurnos, y al contacto de mis pies de la tierra brotan encinas. No, no eres como yo, loco, porque aún miras hacia atrás para medir la huella de tus pasos en la arena. Sí, soy como tú. Noche, silencioso y profundo, y en el corazón de mi soledad hay una diosa que está dando luz un hijo con el que el cielo ha de tocar el infierno. No, no eres como yo, loco, pues te estremeces ante el dolor y las canciones del abismo te infunden espanto. Sí, soy como tú, noche, terrible y salvaje, porque mis oídos perciben clamores de naciones sojuzgadas y suspiros de tierras olvidadas. No, no eres como yo, loco, pues todavía sigues siendo amigo de tu pequeño ego, y no puedes ser amigo de tu ego monstruoso. Soy como tú, noche, cruel y terrible, porque mi pecho está iluminado por naves que arden en el mar, y mis labios están húmedos de la sangre de guerreros degollados. No, no eres como yo, loco, porque aún tienes el anhelo de encontrar tu alma gemela y no has sido capaz de convertirte en tu propia ley. Soy como tú, noche, gozoso y alegre, porque quien mora en mi sombra está ebrio de vino virgen, y quien me sigue está pecando con alegría. No, no eres como yo, loco, porque tu alma está envuelta en un velo de siete pliegues y no llevas el corazón en la mano. Soy como tú, noche, paciente y apasionado, porque en mi pecho están enterrados mil amantes en mortajas de besos marchitos. ¿Será verdad, loco, que eres como yo? ¿Te pareces a mí? Puedes cabalgar en una tempestad como un corcel salvaje y agarrar el relámpago como si fuera una espada. Sí, sí, como tú, noche. Como tú soy poderoso y alto, y mi trono se asienta sobre montañas de dioses caídos. Y también ante mí pasan los días para besar la orla de mi vestido, sin atreverse a mirar mi rostro. ¿Eres como yo, hijo de mi más oscuro corazón? Es cierto que entre tus sienes vibran mis indómitos pensamientos y que puedes expresarte con mi infinito lenguaje. Sí, somos hermanos gemelos, noche, porque revelas el espacio mientras yo revelo mi alma. Semblantes y otro de un solo semblante, como si estuviera vaciado en un molde inmutable. He visto un rostro que no ocultaba su fealdad íntima, y un rostro cuyo brillo ocultaba una belleza esplendorosa. He visto un viejo rostro arrugado sin arrugas, y otro rostro liso en el que todas las cosas habían dejado sus huellas. Conozco todos los rostros porque veo a través del tejido que mis ojos van tejiendo, y miro la realidad que está detrás de ese tejido. Yo fuimos a bañarnos al inmenso mar, y cuando llegamos a la playa nos pusimos a buscar un sitio escondido y solitario, y mientras caminábamos por la playa vimos a un hombre sentado en una gran roca gris que sacaba de un saco puñados de sal y los arrojaba al mar. Dijo mi alma al verlo: es un pesimista, vámonos a otro sitio, que aquí no podemos bañarnos, porque él no debe ver nuestra desnudez. seguimos caminando hasta llegar a una cala. Allí vimos sobre una roca a un hombre con una caja incrustada de joyas, de la que cogía azúcar a puñados para arrojarla al mar. Y mi alma dijo, este es el optimista, tampoco él debe ver nuestros cuerpos desnudos. Seguimos caminando y vimos un hombre en otro lugar de la playa, recogiendo peces muertos y arrojándolos con ternura al mar. Tampoco podemos bañarnos delante de este hombre, dijo mi alma, porque es un filántropo de gran corazón. Y seguimos caminando. Y llegamos a un lugar donde encontramos a un hombre trazando el contorno de su sombra en la arena. Él llegaba a las grandes olas y las borraba, mas él, sin desalentarse, rehacía su sombra una y otra vez. Y mi alma me dijo, ese es el místico, apartémonos de él. Y seguimos caminando hasta que en otra ensenada tranquila vimos a un hombre recogiendo espuma del mar y vertiéndola en un gran vaso de alabastro. Y mi alma me dijo, es un idealista y no debe ver nuestros cuerpos desnudos. Y seguimos caminando y de pronto oímos una voz gritar, ¡este es el mar! ¡Este es el mar profundo! ¡Este es el vasto y poderoso mar! Y cuando llegamos vimos a un hombre que de espaldas al mar oía su murmullo marino aplicando su oído a un caracol. Y mi alma me dijo, pasemos de largo. Este es el realista, el que vuelve la espalda a cuanto no alcanza a abarcar con la mirada, contentándose con un fragmento del todo. Y seguimos adelante. Y en un matorral entre las rocas vimos a un hombre con la cabeza enterrada en la arena. Y le dije a mi alma, aquí podemos bañarnos, porque este hombre no nos puede ver. Y mi alma me respondió, no, este es el más peligroso de todos, es un puritano. Luego el rostro de mi alma afloró con una gran tristeza. Y también de ella se llenó su voz. Vámonos de aquí, dijo, porque no hay ningún lugar oculto y solitario donde podamos bañarnos. No quiero que este viento acaricie mi cabellera de oro, ni quiero descubrir mi seno entre estos lugares, ni que esta luz revele mi sagrada desnudez. Y abandonamos entonces aquel mar para ir en busca del inmenso océano. muérete a los hombres. Querría ser crucificado. Y los hombres me respondieron: ¿por qué habría de caer tu sangre sobre nuestras cabezas? Y yo respondía: ¿de qué otro modo podríais ser exaltados sino crucificando a los locos? Y entonces aceptaron y fui crucificado. Y la crucifixión me calmó. Y cuando yo pendía entre cielo y tierra, alzaron la cabeza para mirarme. Y se sintieron entonces grandes, porque era la primera vez que alzaban la cabeza. Pero mientras miraban, uno preguntó: ¿qué tratas de expiar? Y otro gritó: ¿por qué causa te sacrificas? Y un tercer hombre dijo: ¿crees que a ese precio comprarás la gloria del mundo? Y luego un cuarto hombre gritó: mirad cómo sonríe. ¿Puede perdonarse tal dolor? Y yo les respondí a todos diciendo: recordad solo que he sonreído. No estoy expiando nada, ni sacrificándome a nada, ni ansío gloria, y nada tengo que perdonar. Sed tenía y supliqué que me dieseis a beber mi sangre, porque ¿qué puede saciar la sed de un loco sino su propia sangre? Mudo estaba y os pedí que me abrierais heridas para tener bocas. Prisionero estaba en vuestros días y vuestras noches, y busqué una puerta hacia días más vastos y a más vastas noches. Y ahora me voy, como otros crucificados se han ido. Y no penséis que nosotros, los locos, estamos cansados de tanta crucifixión, porque tenemos que ser crucificados por hombres cada vez mayores en tierras más amplias y más vastos cielos. A la sombra de un templo, mi amigo y yo vimos a un ciego sentado y solitario. Y mi amigo me dijo: mira, ese es el hombre más sabio de nuestra tierra. Entonces, separándome de mi amigo, me acerqué al ciego, le saludé y hablamos. Poco después le dije: disculpa mi pregunta, ¿desde cuándo eres ciego? Y él me respondió: desde que nací. Le pregunté entonces: ¿y qué sendero de la sabiduría has escogido? Y él me respondió: soy astrónomo. Luego puso la mano en el pecho y dijo: sí, observo todos esos soles, y estas lunas, y estas estrellas. Dios de las almas perdidas. Tú que estás extraviado entre los dioses, atiéndeme. Amable destino que nos vigilas. Espíritus locos y errantes, oídme. Vivo en medio de una raza de hombres perfectos. Yo, el más imperfecto de todos los hombres. Yo, un caos humano. Una nebulosa de elementos confusos. Me muevo entre mundos perfectos. Entre pueblos regidos por leyes ejemplares y que acatan un orden puro, de pensamientos catalogados, de sueños ordenados, de visiones escritas y registradas. Sus virtudes, oh Dios, están medidas. Sus pecados están calculados por su peso y su medida, incluso los innumerables actos que ocurren en el nebuloso crepúsculo, de lo que no es pecado ni virtud, están registrados y catalogados. Aquí los días y las noches se dividen en periodos exactos, y las estaciones están gobernadas por normas de impecable precisión. Comer, beber, dormir, cubrir la desnudez propia y luego cansarse todo su tiempo. Trabajar, jugar, cantar, bailar y luego entregarse al descanso a la hora que el reloj marca para ello. Pensar y sentir de cierta manera determinada de antemano. Y luego dejar de pensar y de sentir cuando cierta estrella se alza en el lejano horizonte. Robar al vecino con una sonrisa. Dar un regalo con gracioso ademán. Alabar con prudencia. Censurar con cautela. Destruir un alma con una palabra. Quemar un cuerpo con un soplo y lavarse luego las manos una vez terminada la diaria tarea. Amar de acuerdo con un orden acordado, divertirse según la manera establecida, adorar adecuadamente a los dioses, engañar con artificios al diablo y luego olvidarlo todo, como si la memoria hubiera muerto. Imaginar con un fin determinado, proyectar con consideraciones determinadas, ser feliz con discreción, sufrir con nobleza y luego vaciar la copa, para poder llenarla de nuevo al día siguiente. Todas esas cosas, oh Dios, están concebidas con previsión, creadas a voluntad, mantenidas con cuidado, gobernadas con reglas, dirigidas por la razón y luego asesinadas y enterradas según el método prescrito. Y en sus tumbas valientes, que yacen dentro del alma humana, tienen un número y una marca cada una. Es un mundo perfecto, un mundo de consumada excelencia, un mundo de supremas y maravillosas cosas, el fruto más maduro del paraíso de Dios, el pensamiento rector del universo. ¿Pero por qué tengo que vivir yo en él, Dios? Yo que soy semilla inmadura de una pasión insatisfecha, loco vendaval que no va hacia el oriente ni el occidente, fragmento aturdido de un planeta que sucumbió entre las llamas. ¿Por qué estoy aquí, oh Dios de las almas perdidas? Tú que estás perdido entre los dioses. The door feels so real, and the noise is a boss. Que habéis estado escuchando durante la última hora han sido locuras del verdadero árabe loco, el poeta Jalil Gibran. Los capítulos prohibidos de Conentellado, Radio Cucaracha, un programa menos. Hasta la próxima semana.